que tiene ritmo para zapatear. Eso del guateque ya es muy popular, que hasta los viejitos lo pueden bailar. Ay, qué re bonito, este es un sonete de este bailecito del lindo guateque. Un paso adelante y otro para atrás, el que más lo baile más le parar, que son del guateque ya se va a acabar.